Si tuvieras fe como un grano de mostaza, y eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, y eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe, es un amor que llega a mi corazón, yeah. Fear is a script on me, now I know that you all things are possible. Todo lo puedo en tu amor. Si tuvieras fe, llama a God, that makes impossible the possible. You're the one who turns the sickness into miracles. Cuando estoy en la tormenta, yo sé que no me dejas. Nunca me dejas solo, no, no. Dile al enemigo que Dios está contigo. He'll always be by your side. Oh yeah. Dile a la muerte que Dios cambió tu suerte. And you can do all things through Christ. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, y eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, y eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe, es un amor que llega a mi corazón. Vive Dios es que por mí, now I know that you want things are possible. Todo lo puedo en tu amor. Si tuvieras fe, sé que conmigo vas a estar. Yeah, you make everything alright. Esa montaña le diré. Even when I feel either, got what you want, know I will. Renuévame, oh, yeah. Como Marcos, wey, yeah. Toda mi alma yo te entregaré. Escuché tu llamada, me entregas cada batalla. Con un grano de mostaza voy a romper. Si tuvieras fe, como un grano de mostaza, y eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe, como un grano de mostaza, y eso lo dice. Es un amor que llega a mi corazón, yeah. Fear is just a script on me, now I know that you want things are possible. Todo lo puedo en tu amor. Si tuvieras fe. Faith is trusting every word you say. Es confiar que mi Dios suficiente es. A cambiar mi mente y corazón. You change my heart, just don't relive in it. These are bones. Si tuvieras fe como un grano de mostaza.